como tan inocente es, sale para afuera, cuando estaba en la puerta mi hija, pero del lado de adentro, estaba la puerta abierta. Cuando sale para afuera, la agarra como, la agarró a los tirones, se la llevó y la subieron al móvil, porque supuestamente ella estaba filmando. Y ojo ciego a los chicos que estaban ahí, porque habían muchos chicos. Había muchos. Llegó el oficial, después llegó un oficial, porque este oficial todavía no estaba, ¿no es cierto? No. Que pudimos dialogar un poco con él, y este policía alto, morocho, grandote, que ayer cuando fui a la comisaría lo vi como 3-4 veces riéndose en la cara de nosotros, y no solamente él, sino que otros dos también se reían en la cara de nosotros, pasaban por al lado de nosotros y se reían. Y este policía grandote, ¿cómo será que el mismo oficial le dijo que se retirara? Dice, váyase para allá. Le decía que se retirara porque era impresionante el vocabulario. Si yo me pongo a decir, que está todo grabado, claro. Si yo me pongo a decir todas las cosas que él dijo, las amenazas. Hasta incluso en la afirmación figura, donde él dice que le decíamos nosotros que hay niños que miran a los niños, a mí no me calientan los niños, yo sí tengo que proceder, procedo. A mi casa no vino un fiscal, a mi casa hicieron un desastre. No había una orden. No hubo una de reprimir, no, de los balazos que tiraron, de las balas de gomas que tiraron. Del daño que le hicieron a la gente. Del daño que le hicieron a los niños. Los el daño moral. Habían muchos menores también que no eran de nuestra casa. Estaban todos ahí. ¿Y en cuánto tiempo se armó este infierno? Porque... Pero no... Un ratito. Y ahí se incorpora mi hijo Ángel, que venía con mi hija ahí, María Sol, con claro. El bebé en el cochecito. Cuando le dicen, ajá, vení, como pasa por el donde está todo el montón, por el medio de la policía, claro, era mi todo, casa. Vení vos para acá, también le dijeron. Y lo agarraron, lo empezaron a golpear, lo tiraron al piso. A mi hija la golpearon, le largaron gas pimienta. Es una vergüenza total, no le tienen respeto, un abuso de autoridad total. O sea, a ver, para que nos imaginemos nosotros con los que estamos del otro lado del parlante, de repente llegan dos efectivos persiguiendo al chico y en un par de minutos se llenó de móviles, primero, pimienta, bala de goma en minutos. Claro. Primero a 100 metros de mi casa, a 100 metros de mi casa esos dos efectivos paran a mi hijo Ezequiel, a mi hijo Rodrigo y a mi sobrino. Los paran. Yo soy el profe de la escuelita, todos me conocen a mí. Yo iba pasando y ellos, esos chicos son parientes míos. Entonces paso yo y justo viene la policía, ¿viste? Entonces, bueno, empezamos a hablar, nos dicen pónganse contra la pared. Nos pusimos, obedecimos porque todos conocemos cómo es la policía y cómo hay que actuar, ¿no? Entonces nosotros cumplimos, le digo yo a Sebastián y a Johnny, que Johnny es el operado. Le digo, decirle a mi mamá que me traiga el documento, porque yo, viste, el documento lo cuido y lo guardo. No lo llevo conmigo porque soy medio colgado, viste. Bueno, de ahí el Sebastián va y lo lleva a Johnny y lo agarran a Sebastián allá, en la casa. Que es lo que cuenta. Es lo que cuento yo. Uh-huh. Ahí lo agarra, lo hacen un nudo, digamos, y lo suben a la camioneta. Ahora, ¿cuál es la reflexión, no es cierto? Yo tengo hijos chicos, imagínate. Mi bebé de 4 años, cuando yo me fui ayer, me decía, papá, que no me maten a mi hermano, ¿sabes qué? A mí se me partió el corazón. Y ver a mi nieto, escondido dentro de la pieza, llorando porque se llevaban a la madre de él. Entonces, ahora, ¿qué me queda a mí? Por ejemplo, el día de mañana decirle a mi hijo... Ustedes cuando vean un problema, vean algo raro por ahí, vayan a la policía... Y ahora ya me cambió el panorama, ¿viste? Ya me cambió todo. Porque lo que le voy a decir a mi hijo, usted el día de mañana si viene un policía disparen, corran, porque le van a inventar cada causa. Y hace poquitos días acá en Bermejo se vino una chica de 14 años. ¿Y a dónde está la policía? ¿Dónde va? La delincuencia que hay en la calle, ¿quién la para? ¿Por qué buscan a las personas que no tenemos antecedentes, por ejemplo? Yo soy papá de 9 hijos y a mis 9 hijos les he enseñado lo mejor. No tiene ninguno, gracias a Dios, un antecedente. Y que vengan a reprimir como reprimieron y escrachar mi casa como la escracharon. Para nosotros, y los vecinos se dirán algunos, ¿no es cierto? Que los vecinos ya nos conocen también. saben qué clase de personas somos, pero algunos se dedican a otra cosa. Claro. Por supuesto. Algunos se dedican a hablar de la gente que no conocen realmente.